Agenda Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agendasamaria.com. Realiza Juan José Martínez. La cúpula creativa del Ministerio de la Cultura en Colombia, encabezado por la directora de Artes Plásticas, inclusive con visita de la señora ministra el sábado, para apreciar este laboratorio que dirige Omar Porras, con la observación de William Ospina, es el proyecto más grande que acomete el Ministerio de Cultura asociado a la celebración del Bicentenario en Colombia. Clarisa Ruiz, jefe de arte del Ministerio de Cultura, en Agenda Samaria. Ahora estamos trabajando un primer laboratorio, pero este sí a un nivel internacional, el de artes escénicas, en esta casa preciosa que ustedes tienen. Es como aprovechar un escenario desde unas instancias diferentes a las que el museo tradicionalmente maneja. Bueno, estamos aquí preparando, estamos, como tú dices, no solamente ya contemplando, sino produciendo desde la Quinta de Bolívar, Loma de San Pedro Alejandrino, ¿sí? Entonces, es su espacio, entonces es inspirándonos de la naturaleza, del calor, del territorio, de la gente, de la cultura, porque no es solamente un contexto, aquí están artistas de la música, el teatro, la danza, de la región Caribe también, y sobre todo estamos siendo productivos, eso es lo más importante, y tratando de que estos dispositivos culturales, como tú bien lo dices, no sean solamente el lugar donde se exhiben obras ya completas, sino donde se paren, se gestan procesos. Eso es muy importante. Yo creo que pues es nuestro rol, la dirección de artes del ministerio, es estimular, fomentar este tipo de procesos productivos para generar nuevas diversidades, nuevas visiones, cruces interculturales. Y para eso ha invitado a un director, a un dramaturgo suizo-colombiano. Diríamos nosotros que tiene la precisión de un reloj y una navaja suiza, con la fuerza, el talento y las ganas de un sentir colombiano. Bienvenido, maestro de Agenda Samaria. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, sí, es un enorme placer, un placer muy, muy grande de estar aquí en Colombia. Y en este lugar tan mágico, ¿no? Lleno de historia, de pensamientos y de inspiración, que es la Quinta de San Pedro Alejandrino, en compañía de muchos artistas colombianos que hemos venido seleccionando desde hace 2 meses por diferentes regiones de Colombia para provocar este encuentro, este laboratorio de investigación, este laboratorio de experimentación teatral, músico-teatral, que se está creando gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura y en paralelo también al apoyo de la compañía que fundé y dirijo en la ciudad de Ginebra, en Suiza, desde hace ya 20 años. Bueno, pues el objetivo de estos, los objetivos son varios, ¿no? Pues de cierto modo es ofrecer la posibilidad para que muchos artistas de ciertas regiones de Colombia se puedan encontrar aquí también, fuera de Bogotá, no necesariamente en el centro, en el eje donde suelen suceder con frecuencia este tipo de actividades, y más cuando se trata de un carácter internacional. Estamos llevando a cabo un proyecto de laboratorio de investigación que tiene como objetivo la creación de un proyecto teatral para el 2010 en el marco del Bicentenario, el Bicentenario de las Independencias de América. ¿Y por qué en la Quinta de San Pedro Alejandrino? Pues aquí es la morada eterna y la última morada en la vida de nuestro padre, la patria. Y estamos trabajando en torno de la figura de nuestro libertador, acompañados del gran maestro, escritor, poeta William Ospina. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos. Pues bueno, la verdad es que yo he venido a aprender. El maestro Omar Porras, que tiene una gran experiencia como director teatral con su Teatro Malandro en Suiza, y quien lleva ya como 20 años allá dirigiendo montajes teatrales y óperas en distintos lugares de Europa, y que tiene un gran prestigio en el mundo escénico europeo, ha decidido aceptar la invitación de venir a Colombia a echar a andar un proyecto que todavía no podemos definir con claridad, porque parte del trabajo consistirá precisamente en hacerlo, en crearlo, pero ha estado haciendo búsquedas de talentos colombianos, de actores y de músicos en distintas regiones del país, y ahora los ha traído aquí a San Pedro Alejandrino a hacer un primer seminario con ellos. Yo estoy asistiendo muy asombrado y muy maravillado a todos los ejercicios y experimentos que están realizando, y estoy seguro que de esto va a salir un proceso creativo extraordinario. Pero como le digo, no tenemos ningún libreto previo, es algo que va a ir surgiendo a medida que pasen las actividades, que surjan los talentos, que se organicen los ejercicios. Y claro, yo quiero ir haciendo un registro verbal de todo lo que se hace, de todo lo que descubrimos, e irle dando forma, porque precisamente no se trata de un ejercicio literario, sino de una participación de un escritor en un proceso múltiple y de muchas disciplinas. Yo quiero citar una frase que usted da a un reportaje del diario El Tiempo, que dice: a mí me mandaron como un obrero de nuestra cultura con una carretilla de sueños a hacer un camino para otros, y siempre va. Y ahora yo siento, maestro, que usted se devuelve a Colombia a devolvernos a los colombianos y a todos los artistas ese esfuerzo que le ha costado llegar donde usted llegó, para compartirlos y despertar su creatividad. Bueno, sí, ya van a ser 25, 26 años que yo salí de Colombia y estoy hoy aquí trabajando. La verdad es que yo nunca me he ido de Colombia. Siempre estuve, aunque pasaron 19 años antes de que pudiera volver yo con mi primera obra teatral, con mi trabajo concretamente. Es una tarea que creo que es, como todos en la vida tenemos una tarea, una obra que hacer en la vida, ¿no? Para algunos es cultivar en el campo, para otros es educar hijos, para otros es enseñar. Y desde muy niño, desde muy joven, sentí que el lugar donde yo tenía que obrar era la escena. Afortunadamente lo sentí desde muy joven y no pude desafortunadamente encontrar esas posibilidades de elaborar, de hacer mi trabajo, mi tarea. No lo podía hacer acá y me tocó irme a hacerla afuera, al extranjero. Arranqué por Francia y bueno, he vivido por muchos países en Europa. Pero siempre tuve presente de dónde soy, de dónde vengo. Y siempre entendí, y espero no perderlo de vista, que yo no soy yo solo. Yo soy pasado también, yo soy ancestro. Yo soy el resultado de la historia, de un camino largo que mis ancestros, los más próximos, mis abuelos, mis padres, me han enseñado, ¿no? Todo lo que yo llevo encima, aunque se haya hecho fuera de Colombia, no son más que un reflejo de alimentado, obviamente, con la experiencia exterior, pero soy la suma del pasado, y la tarea es no dejar ese pasado acumulado en pretensiones personales, sino en realizar una obra colectiva y de utilidad humana para mis hermanos, que no son solo los colombianos, sino pues es toda América Latina, es el ser humano, ¿no? Entonces, allí es donde encontramos, como decía el poeta William Ospina, difícil de hablar de identidad en un país tan rico de culturas. Es difícil que haya una identidad. Nosotros somos una gran diversidad, tan diversa que somos seres universales, ¿no? Somos la amplitud de nuestra historia, de nuestros conocimientos, de nuestros deseos y de nuestros objetivos es tan grande que considero que nosotros somos alternativa hoy para la historia y alternativa para el mundo entero. Y pues yo estoy aplicado en el aspecto de las artes escénicas, el arte teatral, y he venido con la idea de conocer a estos, de profundizar un poco en dos culturas musicales muy particulares, que son la vallenata y la llanera. Hay muchas, pero por ahora me concentro en estas dos, que son, tienen la particularidad de ser tradiciones narrativas, y lo narrativo es un compañero del teatro, es el teatro en el mismo. Entonces estamos elaborando una serie de experiencias, realizando una serie de experiencias de laboratorios que deberían llevarnos a presentar una obra teatral que va a ser una producción, como lo decía usted al comienzo, internacional, puesto que esto lo produce mi compañía, pero asociado a diferentes ministerios culturales de diferentes países europeos y grandes instituciones europeas. Y es muy, muy grato saber que un ministerio de la cultura se quiera sumar a esto y esté invirtiendo en el capital cultural que tenemos desafortunadamente muy olvidado. Hablo de la parte directiva, ¿no? De nuestros gobiernos, que no son, no solo este, sino históricamente el teatro, por ejemplo, la danza, han sido víctimas un poco de la amnesia. Maestro, a este respecto no quiero abusar de su tiempo, y tampoco podemos pretender que nos explique cuál ha sido su trabajo en teatro, pero mirándolo un poquito, nos damos cuenta que es como sumergirse en un holograma vivo, rico, en donde se incorporan todas las técnicas teatrales, todos los conceptos de espectáculo, manejo profesional, y se ve que lo que usted dice de un proyecto colectivo vincula en primer lugar una cantidad de profesionales, por ejemplo, el diseño de la página web, editoriales importantes como Villegas Editores, que tiene una publicación preciosa y de un impacto internacional, su prestigio y el prestigio de Colombia crece con cada iniciativa suya y Agenda Samaria. Está pendiente de ver cómo crece Santa Marta con esa inyección de ganas de vivir y de conocer lo propio que usted le viene a inyectar a este taller, precisamente en este escenario. Desde ese punto de vista se le agradece su participación. La parte, digamos, que a mí me parece más interesante es ver cómo el tono burlesco, la condición universal de la humanidad que siempre ha tenido bufones y ha tenido una corte, ha tenido unas relaciones de poder que usted maneja muy bien en el escenario, cómo se van a trastocar ahora y cómo la clase dirigente colombiana va a tratar de verse reflejada en esta obra, porque yo no creo que esto se quede en un laboratorio. Esto claro, va a ser algo... Sí, pero yo creo que no solo la clase dirigente, todas las clases sociales se deben identificar en el teatro, ¿no? Sería muy triste que nos quedáramos en una crítica de nuestra clase dirigente, que no es toda la clase dirigente la que sufra de aquella amnesia de la que yo hablo frente a la cultura. Todos estamos y tenemos que estar reflejados en la obra que estamos nosotros realizando en este momento. ¿Por qué todos? Porque nosotros somos todos producto, y al mismo tiempo nosotros somos todos los que tenemos que seguir gestionando nuestra propia libertad. Y el concepto de libertad no se limita a un tratado que se firmó en 1800 o más tarde o antes. La libertad es la posibilidad de crear y de generar nuevas fuentes y nuevas visiones. El teatro cumple una función social muy importante, básica, que es la de revelar. Yo creo que el teatro es el lugar donde se presentan y se manifiestan los síntomas de cualquier sociedad. Y la sociedad, pues, es compleja. En la sociedad estamos todos, desde el rey hasta el bufón, el mendigo, la prostituta, el músico, el canalla, el perro y el gato. Y todos hacemos parte de esa sociedad, y dentro del microcosmos teatral, dentro de la microsociedad teatral, estamos todos representados allí. Y yo creo que el ser humano es el que se tiene que reflejar en esta obra, ¿no? El sueño del libertador no era un sueño limitado a un continente, era una idea romántica, porque pues era un gran romántico Bolívar, que la seguimos todos soñando en cualquier lugar del mundo, ¿no? Lo interesante es poder también llevar este pensamiento de un caribeño, también muy europeo como Simón Bolívar, llevarlo a las dimensiones de un Alejandro, de un César, de un Napoleón, de un científico como Humboldt, o de un gran poeta como Baudelaire o como Voltaire. Simón Bolívar era un visionario que nos dejó la puerta abierta, no solo a nosotros, al continente, sino a la humanidad. Un legado de responsabilidad frente a lo que somos, frente a lo que tenemos, ¿no? Frente a esta misma naturaleza que es tan exuberante y que representa nuestras culturas, nosotros que somos igualmente exuberantes y anárquicos. Y Bolívar era también un gran poeta. Entonces, el humor, y a través del humor también tenemos que encontrar un reflejo de lo que somos nosotros, sino perdernos en realizar una obra, en sintetizar este sueño tan amplio. No lo podemos sintetizar en una obra histórica o en un icono político, social, artístico, absurdo y mezquino, donde vamos a dejar el pensamiento del partido verde, blanco o azul o amarillo, ¿no? Esto es tan amplio como podría ser el viaje de Dante o los sueños del Quijote o las pasiones y sufrimientos del mismo Jesucristo, ¿no? Esto es una extensión muy universal en lo que estamos, y esa es la la alegría tan grande que encuentro cuando lo afirmo y se dice, no lo afirmo yo, lo afirma lo que escucho, lo que oigo, estando trabajando aquí con vallenateros, con músicos llaneros, con actores, actrices, técnicos colombianos. Mi equipo que vino de Suiza conmigo, estamos fascinados de ver la cantidad de talento tan profundo que tenemos nosotros. Estamos muy sorprendidos de ver que lo sabíamos ya, que no es la primera vez que venimos a Colombia. Hemos venido ya 3 veces con mis espectáculos, pero esta es la primera vez que ejecutamos una obra, ¿no? O sea, ponemos en práctica un método aquí en Colombia. Va a ser otro material para seguramente una nominación más al Molière. Estuvimos pendientes, según Conchita Penilla de Radio Francia Internacional, por la expectativa de la posibilidad de que Colombia se llevara ese premio de manos de Omar Porras. Y él estuvo en Agenda Samaria, a quien le agradezco mucho su dedicación y su tiempo cuando está en el previo montaje a lo que le presentarán como una obra, un ensayo, un ejercicio esta tarde a las 6 en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Y queremos romerías de todos los barrios para que entren a percibir esto. Sí, ojalá puedan venir todos, grandes, más grandes, niños y más niños, que venga. Esto es un ejercicio poético muy muy hermoso, ¿no? Muy lleno de es también poderle mostrar a nuestra gente que el folclor y las tradiciones musicales y narrativas de nuestro país no se pueden quedar encerradas en una región específica, sino que pueden ser también el resultado de una fusión que lleve esto a otra parte, ¿no? A otro lugar en el espíritu, a otro lugar en el espacio, en el mundo. Agenda Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agendasamaria.com. Realiza Juan José Martínez.